Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Radio Cartón. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. El Pato con Canclas se enorgullece en darles la bienvenida a esto que se llama Planos y No Planos. Un lugar para dejar volar tu imaginación. Poesía. Quiero escribir poesía, leerla como canción y así decir lo que siento yo. Quiero escribir poesía como ladrón de las palabras que robo del corazón. Quiero escribir poesía para jugar con otros niños y expresar. Quiero escribir poesía para imaginar que las cosas son en realidad como en mi mundo ideal. Bienvenidos a este bloque de Planos y No Planos. Este fue un poema de Tere Acosta de Tampico. Y bueno, les voy a leer otro texto de ella, que se llama mi mejor amigo gato. De niña tenía un gato de suave pelaje, nariz sonrosada y excelente olfato. Mi amigo el gato, para muchos ingrato, me protegía de noche, era un velador nato. Jugaba y saltaba cerca. Y si traía rata, no me hacía un guato. Si traía rata, mamá hacía un guato. Si tenía hambre, gato, le daba leche en un plato y empujaba su lengua y lo limpiaba sin recato. Trepaba muy alto, gato, para escapar del maltrato. Al dormirse un rato, parecía un bello ornato. Abrazaba a veces a gato. Disfrutaba el arrebato. Aún hoy tengo el retrato de mi mejor amigo, gato. Bueno, eso fue mi mejor amigo gato de Tere Acosta. Bueno, el programa de hoy ha estado muy interesante. Ustedes ya han tenido oportunidad de escuchar un poco del nuevo disco de Victorino Cafega, Punto Muerto. Espero que les esté gustando. Por ahí si pueden checarlo completo, está en YouTube. Está muy bueno. No es como la música que sale en la radio, sin cerebro. Al contrario, Víctor es un muy buen escritor. De hecho, algunos ya saben, tiene unos textos publicados con nosotros. Entonces, pues por ahí también pueden checar un poquito de su trabajo literario. Ahora les voy a leer un pequeño texto que se llama Hormigas Trompeta. Era todo blanco hasta que se abrió ese rincón, justo por el medio un portón azul. Todo es pequeño, las casas son hormigueros en arena movediza, y al centro un reloj que escurre los segundos hacia el suelo. Estos, al caer, dejan nacer una flor, mientras otras se hunden en el fango. 1, 2, 3, 60 segundos. 30 flores mueren y otras iguales nacen. Canta el viento pasando entre las flores trompeteras que resoplan desde el sol hasta la luna, con su luz azul o amarilla. Me vi de pronto tumbada sobre un pasto bien crecido. ¿Me habré encogido? ¿Seré una hormiga más en el hormiguero? Eso fue Hormigas Trompeta, de mi autoría. Y bueno, por ahora hemos andado bastante movidos. Ya Está a la venta huesos, ustedes pueden pedirlo. Y también ya está a punto de salir el nuevo libro de Jesús Sandoval, que es los versos que te escribí mientras bailabas despacito. Así que también pueden estar ahí atentos. Igual les recomiendo y les recuerdo que visiten nuestro canal de YouTube, donde estamos subiendo videos y videopoemas de nuestros autores, para promover un poquito de su trabajo y darles más foro a sus ideas. Hablando de ideas y de foros, ayer domingo, con una amiga, nos dieron ganas de salir y dijimos, bueno, ¿por qué no vamos a un museo? Nos pareció bastante normal, ¿no? Es domingo, no hay ningún problema. Y buscamos, ¿no?, a cuáles museos podíamos ir. Encontramos tres cerca de la zona donde nos encontrábamos en ese momento. Y nos dirigimos hacia ellos. Pero, oh sorpresa, dos de esos tres estaban cerrados. Entonces, antes de eso, obviamente habíamos revisado las páginas de internet y decían que estaban cerrados, o más bien que cerraban a las 6 de la tarde. Entonces, bueno, nosotros estábamos ahí mucho antes de las 6 de la tarde y nuestra sorpresa fue que estaban cerrados, ¿no? Entonces, pues así como, ¿por qué cerrar un lugar como esos en el fin de semana, que es cuando la gente tiene más oportunidad de visitarlos, ¿no? No sé, quieres ir a pasear, quieres ir a ver algo diferente, hacer algo diferente. Entonces, bueno, nos quedamos pensando como en este país no están como esas incongruencias, esos malos chistes de que las campañas oficiales o políticas dicen que México es un país de cultura y la cultura de su gente y no sé qué, pero realmente no les interesa el asunto, les interesa más tener abiertos los centros comerciales, el cine, otras cosas que los museos y las librerías, que curiosamente están cerrados fines de semana. Sí, la conclusión a la que llegamos fue, pues sí, les conviene que consumas, no que pienses. Entonces, no sé, me quedé pensando, ¿qué tal si hacemos una campaña para que abran las librerías y los museos en domingo, todo el día? Bueno, sí, usamos el Facebook y demás redes para cosas más estúpidas, sí, entretenidas, pero finalmente estúpidas. ¿Por qué no hacerlo para promover estas pues necesidades, ¿no? O estas, que tengamos alternativas de elección, para no solo continuar con el mismo patrón, ¿no?, sino tener oportunidad de ocupar estos espacios, de recuperarlos, que al final de cuentas pues son de la gente, ¿no? O al menos eso dicen las campañas de estos espacios. Entonces, pues bueno, lo que también me hizo recordar un poco como la experiencia que tuvimos durante 192 días de gira con una niña que no aprende a esperar y Vivir Mata, de estar buscando espacios para presentarnos y como de en consecuencia de eso se reanimó o se volvió a pensar en hacer el Festival del Absurdo para apoyar y crear una red de contacto entre foros independientes y artistas, en vista de que las instancias oficiales ponen tantas trabas y realmente poco apoyan y mucho estorban. para la difusión del trabajo artístico que se está haciendo de manera independiente. Entonces, pues bueno, por ahí los que nos escuchan, si quieren empezar la campaña de librerías y museos los domingos, pues hay que hacerlo, ¿no? Ahí me avisan si se les ocurre un buen hashtag para empezar a hacer un poquito de ruido por las redes sociales, aunque sea para empezar. Y bueno, pasos perdidos para desenredar el turbio estado de las cosas. No basta vestir de olvido la sombra del perfil ajado. Ignorar el ave negra aferrada al techo, la sombra del espía. Delatar pasos perdidos entre miseria, ofrecer rabia y furia. Decantar entre manos desencarnadas el agua del cielo que los llora. Para la desabrida del canalla, para desenredar coronas de espinas que lleva hacia la muerte voz quebrada. En acto de ofrecer la cara opuesta, presas del llamado oscuro de la suerte que sigue el camino a pie juntilla de la víctima, no basta levantar la voz, hay que alzar la vida. Eso fue de Ángel Collado Ruiz, poeta cubano residido en San Luis, El sentido de la luz. Su librito El sentido de la luz está muy padre, recomendable. Igual si tienen chance de buscar un poco de su trabajo ahí. Y bueno, ya con esto cerramos el bloque. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Esto fue Planos y No Planos. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esto que se llama Planos y No Planos. Estamos transmitiendo nuevamente desde la Terraza del Dorado. Yo soy Jesús Sandoval. Y yo soy Vivian Lecuona. Y bueno, estamos aquí muy contentos porque tenemos excelentes invitados, bastante interesantes. Y bastante variados, considerando que la semana pasada no tuvimos invitado, pero bueno, fue el programa de aniversario. Que por cierto, bueno, queremos mandarle un saludo a Fer Rivera, que fue la que se llevó la colección de libros de la editorial del Pato con Canclas. ¡Bravo, Fer! Del pequeño concurso que hicimos la semana pasada. Okay. Bueno, el día de hoy están con nosotros tres invitados muy, muy interesantes, muy diversos también, de áreas muy diversas de la vida. Bueno, primero quiero presentarles a mi amigo, mi hermano, Victorino Cafega. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo estoy muy bien, espero estén igual. Y yo soy Victorino Cafega y es un gusto estar aquí con ustedes. Muy expresivo, Víctor, siempre. Por eso me gusta invitarlo, porque es el que más habla en el programa. Bueno, también está con nosotros Isabel Tobar. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy consultora de imagen. La verdad es que me alegra mucho estar aquí, porque realmente siento que es un buen impulso para el arte. Y ya. ¡Ay, qué bonito! Me encanta la consultoría de imagen, ¡qué padre! Y bueno, tenemos a una mujer preciosa y maravillosa también, que es mi madre, Samara López. ¡Hola, ma! ¿Cómo estás? Hola, hola a todos. Encantada de estar aquí acompañándolos. Es un placer y pues bueno, empezamos. Bueno, ustedes saben que este primer bloque básicamente es de presentación. Ya hace un momento tuvimos que haber escuchado a Paulina Navarro con su intervención en este programa, que nos da mucho gusto que a pesar de la distancia lo siga haciendo. Bueno, vamos a presentar una canción que es del disco Punto Muerto de mi amigo Víctor. Bueno, Víctor, tú dinos cómo se llama. Esa canción se titula El Último Faro. Bueno, en un momento regresamos a esto que se llama Planos y No Planos. Es el último faro. hablar del alma cuando hablarles una distancia enorme. Fiel espacio especulante de razones, y con razón quedas en ese silencio mezquino entre renglones que no te hace más humano ni menos agresor. Acumulador de angustia y de bélica pasión, habitando en esa alcoba acabarás por mudar el corazón. Describiendo los efectos de la vida no le darás vida al arte, solo un discurso caído y una obra aberrante de traición. Atarte a su costado algún día te hará preguntarte si es demasiado tarde y si quedará la noche para poder perdonarme. Me quedó el amanecer y le perdoné hacia afuera para que pudiera odiarme como suele. Ella sabe que amarme duele, fumé su último faro en honor a la plegaria de no volver a verme. Aún maldigo las caricias disipadas en su áspero pecho. Ella solo maldice las promesas y la prisa de no tomarle en serio. No te olvides que paciencia solo al verso, no a la cuantía del beso. Yo no sé del amor, sé de amarte. Eres necio, parece que no comprende el objeto. Soy amante antes que militante, y un cobarde antes de ser el antihéroe que te salve. Amparo, no, ni que amanezcas contando los días malgastados a mi lado. Sin embargo, teme en tus oraciones más amargas y disculpa por lo amargo. Descubrí la tormenta y me descubrí en ella, era un fraude. Busqué la tormenta y acabé por arrastrarme. Me convertí en la tormenta y ultimé por destrozarme. Vi el último faro ante el desastre y me indicó en mi grima para que no me salvases. Tengo frío, tengo fe y un espíritu con hambre. No tardes demasiado en alejarte, tu cercanía me es poco y poco a poco se vuelve lamentable. Suplicarme que me quedes, un insulto a quien eres. Vuelve pero no te quedes, musa de los labios fríos. Si no hay cura en tu regazo, mucho menos en el mío. Solo recuerdo tu nombre y la tragedia al tocarte, tenerme y entregarme y sentirme mucho más solo que antes. Fumé su último faro para no tocarte más y supo menos amargo que las capas de tu cuerpo. No te acerques a mi pecho, no he perdido una costilla, solo tiempo. Yo no soy tu poeta ni tu la musa caída. Fuiste prosa y miseria del que dice poema en la mesa y en la vida. En la mesa y en la vida. Bueno, ya estamos de vuelta en esto que se llama Planos y No Planos. Y bueno, seguimos aquí con nuestros invitados del día de hoy. Bueno, vamos a comenzar con el que ya es viejo conocido de este programa y de todo San Luis. Este hombre que es casi tan famoso como ya saben quién. ¿Quién? ¿Andrés Manuel o Voldemort? Ese mismo. Fíjate que yo a veces todavía los confundo. No sé si hablan de Andrés Manuel o de Voldemort. Me preocupa, no sé qué tan parecidos son realmente. Espero que no. Los chistes políticos del día. Ya acabamos con ellos, se los prometo. Bueno, está con nosotros Victorino Cafega. Háblanos un poco de Punto Muerto. ¿Qué tal? Pues bueno, Punto Muerto pues fue una idea que ya surgió hace tiempo, antes de sacar el último material, que fue Diálogos Boyeristas, y fue una idea que se trabajó durante más o menos 2 años, con un excelente equipo, amigos en su mayoría, otros tantos en el trayecto se hicieron muy buenos colegas que apoyaron e impulsaron de manera muy proactiva cada idea del proyecto. Es un recopilado de 11 canciones. Uno es un inédito que no se va a sacar hasta que se saque el material en físico. Y bueno, los otros los 10 tracks ya están, los que son de la mera maqueta. Ya están grabados, están masterizados, ya está todo el material completo, ya está encima de YouTube. Espero en un tiempo más poder montarlo a las plataformas como el Spotify y todas esas cosas. De aplicaciones, ¿no? Entonces, espero que ya esté por ahí. Y bueno, pues es una maqueta que me cansó mucho. Yo creo que es el material que más me ha cansado, me agotó demasiado, acabé fastidiado, lo acabé odiando al final. pienso que no le di a lo mejor como el impulso que le daba a mis primeros trabajos. ¿Por qué? Porque fue un proyecto que se estancó más o menos durante 4 meses, entonces estuve estancado, entonces yo perdía la emoción, ¿no? Desde el primer momento que, bueno, en el primer momento que tú tienes esa emoción, esa emotividad por un trabajo que realizas. Y cuando lo vas viendo estancado, cuando vas viendo a lo mejor que cae o que caes tú dentro de él, vas perdiéndole cierto interés, cierta emoción, y fue lo que me pasó con este proyecto, pero que gracias a mí y a todos los que están involucrados, pues ya está en mis manos. Pero sin embargo, me gustó mucho, pero fue muy agotado el proceso. Vaya, sí me imagino. Bueno, yo he estado trabajando también en el EP de la banda en la que estoy. Uh-huh. Entonces, sí te entiendo. Es un proceso bastante fuerte. Necesitas mucha disciplina, pero esa disciplina que cae gorda, sí. Que dices, ya estoy harto, ya quiero que salga. Incluso el baterista de Digital, saludos Rafa, te amamos. Bueno, él es una persona excesivamente perfeccionista. Entonces se ve desde que estoy grabando yo las canciones. A veces yo estoy bien apasionada dando mis notas y de repente, no, me cantaste una nota falsa, otra vez. Es como de, oye, ya no manches, ya quiero acabar. Y bueno, en una canción, se tardó editándola 2 meses. O sea, es algo inaudito, sí. En una sola canción. Sí, no, o sea, como entenderás, sí. Yo también ya termino odiando esa canción. Entonces, no, sí te entiendo, pero ánimo. La verdad es que va a tener buenos resultados y la vas a volver a amar. Pues no espero volver a amarla, la verdad, ¿no? Porque va a ser un amor muy tóxico. Sí. Entonces, pues sí, lo máximo que nos tardamos editando una canción fue una semana. Pero al final, bueno, salió bien. Ya no quise regrabar nada porque ya estaba muy agotado. Y bueno, pero ya está hecho todo. Y pues espero y sí tenga el gusto, ¿no? Pues la gente por esa maqueta. Ya por ahí ya estuve compartiéndola en varias plataformas y pues ha tenido buen recibimiento, le agradó mucho a la gente. Algunas canciones más que otras, algunas que yo no esperaba que fueran a agradar, fueron las que agradaron. Y pues eso me mantiene contento, ¿no? A final de cuentas me gusta que lo que hago le haga sentir algo a la gente. No tener 1,000 reproducciones o 1,000 suscriptores o... No sé, ¿no? O sea, me gusta que a la gente le haga sentir algo y con que me digan, oye, esto me hizo sentir esto. Yo me doy por bien servido con despertar alguna emoción, con despertar algún recuerdo, con evocar algún sentido en ellos. Eso es lo que me mantiene contento. ¿Has notado que tienes ritmo al hablar? Sí, demasiado, hermano, demasiado ritmo al hablar. soy un tipo muy musical. Yo, sí... De hecho era muy cómico porque cuando yo, por ejemplo, estaba en la secundaria o en la prepa, me tocaba exponer algún tema, todos me querían poner un beat, ¿no? Para poner, empezar a improvisar, porque es la manera, es lo que hay, ¿me entiendes? Me acuerdo de una maestra que sale en YouTube que dice las tablas de multiplicar. Bueno, luego te enseño el video, es muy bonito, pero sí habla como tú. Bueno, Isabel, háblanos un poquito de tu trabajo, de tus proyectos. Paso el micrófono porque no puedo sostenerlo hasta allá. Ay, bueno. Bueno, pues repito, muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Gracias a ti. Bueno, soy consultora de imagen de profesión, artista en proceso. Muy bien. Bueno, de consultora de imagen lo que me gusta más que nada, lo que me apasiona es empoderar a las personas, o sea, hacerlas que... De hecho, la frase que viene de mi marca, por así decirlo, es creemos en el poder que tiene una persona empoderada para cumplir sus metas. ¿Cómo sabemos que, bueno, no sé si les ha llegado a pasar que encuentras una persona que le preguntas, oye, ¿por qué no haces esto? Y dicen, pues porque no es para mí, o yo no soy como fulanito de tal, no tengo lo suficiente para lograrlo. ¿Qué pasaría si esa persona realmente tuviera esas ganas, o mejor dicho, la motivación suficiente y se sintiera capaz de hacerlo? A lo mejor y tendríamos a los mejores médicos, tendríamos a los mejores músicos. Aquí hay una prueba de uno. O sea, ¿y qué pasó? Tuvo que haber creído en sí mismo antes que otra persona. Uno mismo es el que tiene que creer en sí mismo. También me dedico a ser maquillista, tanto de eventos sociales como más artístico. Le venía platicando aquí a nuestro compañero que me gusta salir maquillada de Catrina, me gusta salir maquillada de León, bueno, de Catrina cuando son fechas. Y aunque no lo sean, pues también. Mañana va a salir vestida de Catrina. Sí, mañana si ven a alguien en el centro de Catrina. No, no es cierto. A regalar globos. Así. De hecho, sí. Regalando globos de la muerte. No, por favor. No, no, no. Tenemos mucha muerte allá afuera. No, entonces mañana toca de corazón. Ah, muy bien. Mañana, ¿tú vas a vestir de corazón? Mañana voy a hacer un corazón con patas. Me compran mis rosas, por favor. Si me ven con unas rosas en el centro, las estoy vendiendo. Sí, sí. Definitivamente. También estoy tomando unas clases de pintura, de baile con un compañero. Me dedico también, soy barista, porque creo que el arte viene desde lo que comes. Uh-huh. Y para mí el café es un arte. O sea, desde el que sepas hacer el cisne, el corazoncito, cosas así. Eso ya es un arte. Y es lo que estoy tratando como de conseguir. Porque yo creo que el poderte llamar a ti mismo, soy un artista, es algo que tienes que luchar poco a poco. O sea, no es algo que se consiga pronto. No es algo que yo creo que ni siquiera como artista vas a conseguir. Porque siempre estás en busca de la perfección. Entonces... pues sí, me di cuenta que es lo que quiero, es a lo que me quiero dedicar y pues aparte la consultoría, que para mí es una gran pieza de este rompecabezas. Fíjate que tienes una dualidad bastante interesante. Bueno, por mi carrera yo he visto esta cuestión de las relaciones públicas, de la imagen que uno proyecta, que de la imagen que uno como comunicador gráfico le da a las empresas. Se me hace, bueno, hasta cierto punto lo he llegado a visualizar frío, lo he llegado a visualizar distante, incluso hasta falto como de humanidad. Pero después tienes esta dualidad de considerar todo arte, hasta lo que comes. Y me remonto un poco a la cultura japonesa, que todo lo que hacen es un arte. Y es maravilloso, y es por el simple hecho de observar tu contexto, de observar la estética de las cosas, por más simples y pequeñas que estas parezcan, incluso hasta insignificantes que estas puedan ser para algunas personas, carentes de sensibilidad. Entonces... tienes como esta dualidad padrísima de la globalización, pero el arte zen. Entonces, wow, ¿cómo llegaste a eso? ¿Cómo llegaste? Es una pregunta como muy... es una larga historia que trataré de resumir. ¿Sí hay suficiente tiempo? Sí, claro. Sí. Bueno, todo surgió desde que yo era pequeña. La verdad es que me pasé por unas situaciones un poco complicadas. Entonces, cuando yo descubrí lo que es un consultor de imagen, yo vi en el plan de estudio relaciones públicas, vi mercadotecnia, maquillaje, estilismo de fotografía, escaparates, o sea, hasta maniquíes. O sea, estaba súper completa. Te juro que cuando vi el plan de estudios yo lloré de la emoción, porque dije, es lo que yo quiero hacer. O sea, no solamente es el lado humano del poder ayudar a una persona, porque la imagen a veces se considera fría o superficial, cuando en realidad tiene un enfoque que puede mejorar la vida de una persona. No solamente es la imagen, es cómo te vistes, es cómo hablas, es lo que comes, es lo que escuchas, es todo. O sea, digo, por eso es lo que me apasiona. Entonces, cuando yo llegué a hacer consultorías en otras personas, para mí es mágico ver en los ojos de ellos cuando empiezan a darse cuenta que lo que son. Hay una pregunta que a mí me parece muy simple y la vimos de hecho en el taller, las cosas positivas y áreas de oportunidad que tiene una persona. Pueden escribir más rápido las áreas de oportunidad que las cosas positivas. Entonces yo le dije, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no conoces tu lado positivo? ¿Por qué no conoces lo que realmente eres? Bueno, también las áreas de oportunidad son parte de, ¿verdad? Pero cuando empiezas a ayudar a una persona con la imagen, tienes que conocer quién es esa persona. Y cuando se conocen, es cuando se motivan. Me tocó que llegara una muchacha que es modelo y me dijo, yo no me animo a presentarme a una entrevista de modelaje. Y yo le dije, bueno, ¿por qué no? Si ella había ganado hasta premios en Michoacán. O sea, y me dice, no, es que, no sé si sea capaz. A través de la consultoría, obviamente, del proceso que ella tuvo que llevar, acabo para esto. Hoy en día ya está trabajando en Guadalajara en una en una, ¿cómo se fue ¿agencia? El nombre? En una agencia. ¡Ay, qué padre! Y está trabajando ahí. Y eso es lo que a mí me encanta y lo que, bueno, siento que es como una misión de vida para mí. ¡Ay, qué hermoso! El poder ayudar a las personas. Bueno, se nos está acabando el tiempo del primer bloque. Pero primero, antes de ir con el bloque musical, que bueno, va a ser de otra vez una canción de Punto Muerto, porque vais decidiendo cuál. Tenemos que hacerles una pregunta. A ti ya te la hicimos una vez, pero ya no me acuerdo qué contestaste y a lo mejor ya cambió tu vida lo suficiente como para que puedas contestar otra cosa. Es una pregunta que les voy a hacer a los tres, que les vamos a hacer a los tres. De hecho, no la voy a hacer yo, voy a dejar que la haga Ivy. Es una pregunta filosófica. Es una pregunta que abre tu panorama ante la vida, ante el mundo. Cambió mi vida. Ya no soy la misma desde esa pregunta. Isabel, quiero que pienses muy bien tu respuesta. Si fueras un taco, ¿qué clase de taco serías? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Yo creo que de arrachera. Es 2018. ¿Por qué serías un taco de arrachera? Porque son los más ricos. Muy bien, es válida tu respuesta. Aparte, también es el... Bueno, es que va a sonar muy superficial, pero es el más caro, ¿no? No. Muy buena respuesta. Es buena respuesta considerando a tu lado de la consultoría de imagen. Es excelente. Me antojaste unos taquitos de arrachera. Aquí venden, ¿eh? De hecho. Sí, mira, por acá están. Aquí está la parrillada, si quieren venir. No, muy bien, aquí adelante, compren, consuman tacos de arrachera. Mamá, la misma pregunta para ti. Si fueras un taquito, ¿qué clase de taco serías, ma? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues yo sería así como una crepa, un taco de crepa. No, sería una crepa llena de frutas. ¿Por qué? Porque me encanta la diversidad de los sabores de las frutas y lo dulce, pues, de la crepa, ¿verdad? Del material de la crepa y de los ingredientes de la crepa. Pues bueno, es así como algo dulce. Dulce y, no sé, toda esa ese juego de sabores de las frutas. Muy bien. Bueno, Víctor, ya te la sabes. Ya me la sé. Pues yo estaba pensando ahorita, y la vez pasada había dicho creo que un taco de bistec, pero creo que sería un taco de tripita ahora mismo. ¿Por qué? Un taco de tripita. ¿Por qué? Porque... Pues no sé, están ricos y son así como un pecado, ¿me entiendes? En la comida, porque tienen mucha grasa, pero están muy buenos. Entonces yo creo que por eso sería un taco de tripita. Y es lo más calle que hay, el taco de tripita. Tenemos cosas muy interesantes aquí, ¿no? Porque tenemos al taco de rachera y al taco de tripita conviviendo. Y a la crepa conviviendo en la misma mesa. Bueno, vamos a ir con esta canción que se llama... La piel en el perchero. Y en un momento regresamos a esto que se llama Planos y No Planos. De distinta travesía en el tranvía imaginario o algún lado, viajó como despierto con las partes de un instante reviviendo con el desierto en el pecho y la piel en el perchero, soy noches interminables, alumbrando el sendero inolvidables ayeres que chocan contra el presente, legado de mi ego pretendiendo la inmortalidad de un verso, aversivo ambicioso abandonarás las hojas cuando despojen tu odio de tus formas, no hay forma para el viento y no hay viento que no se lleve el otoño, amante del extraño y del extraño que habita en este espacio. Permíteme un lugar en el colapso. Verás que los pasos dados son más gastados de ánimo excitantes. Armé un laberinto fascinante. Era tanta su grandeza que resultaba asfixiante. Llámame contradicción sin contradecir vejantes. La multitud me atrapa y su trama vuelve inmune a los defectos del mortal. Que reinventa un paraíso donde hace nuble el final. Por ese tonto capricho de sentirse especial. Y me pregunto qué nos hace especiales. Despreciando a la muerte por lo que no hemos vivido. Ahora dilo. Caminamos despreciando los caminos elegidos. Los días son eso, sentir lo que demanda el momento. No hay más espacio en mi alcoba para otro de mis encuentros. Sé de lidiar con los otros y con mi propia doctrina. De mi exhausto recorrido aún sigo desaprendiendo. El compendio de saberes sin sabor. Otro escrito de temor, don, de asesino al sabio y asimilo. que no existe el honor en ningún acto. Toda acción es despreciable, lo que le vuelve apreciable es la búsqueda del cambio. Redención constante por la culpa de vivir sin saber cómo hacerlo. Me elogian por decirlo y no saben que es un tormento. Creen que hago arte y alardean sobre lo bello. ¿Quién dijo que el arte es bello? El arte es lo más violento que he podido conocer. Otros no lo conocen y se esconden de él por la tentativa destructiva que produce ser. Metiendo en la misma cama con la ausencia que me come, por la costumbre nihilista que enriquece a cualquier hombre. Hoy sé que nunca es tarde para enmendar errores, pero es demasiado pronto para perdonar la guerra de pasiones que se libra aquí dentro. En el tranvía imaginario, llegando a algún sitio me despierto. Apago la luz y quito la piel del perchero. Quito la piel del perchero. Soy con la piel en el perchero. Mi hermano Serre está apretando los botones como yo. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues estamos de regreso en esto que es Planos y No Planos, abriendo este tercer bloque. ¿Sí es el tercero? Sí, y el último. Es el tercero y el último, amigos, tristemente. Y bueno, vamos a abrir como una ronda de, no sé si llamarlo debate, más bien será como compartirnos un poco. Una comunidad de diálogo. Me gusta, me gusta. Le mandamos un saludo a Aarón Grajeda, que es el que impuso el término aquí entre nosotros. No, de hecho fue Juan Manuel. Pero bueno, Aarón o Juan Manuel, eres un, son un genio. Son genios, amigos. Son genios. Entonces, bueno, hablábamos en la mañana, Jesús y yo, sobre los pequeños placeres de la vida. Las pequeñas cosas que te provocan un inmenso bienestar, una inmensa sensación de felicidad, pero que realmente son cosas que otras personas considerarían insignificantes. Vaya, por ejemplo, basados un poco en la película de Amélie, buenísima, una de mis favoritas, por ejemplo, lo que más le gusta a esta persona es hundir sus manos en un saco de semillas y lo que más le disgusta es que se invadan su espacio personal. No sé, ¿tú qué podrías decirnos, Isabel? ¿Cuál es lo que más te gusta y lo que menos te gusta? Ay, lo que más me gusta, yo creo que es cuando voy por la calle y veo el color como amarillento de las hojas cuando ya es como la... cuando ya se está bajando el sol. Ajá. Y ves que hay un color como entre verde y amarillo de las hojas, me hace muy feliz. Y también mi canción favorita de despertador, a mí me cambia el día. O sea, de verdad hasta me quedo así como, me quedo en la cama escuchándola y ya después estoy lista para todo lo que sigue. Qué bonito. Sí. ¿Y qué me disgusta? Uh-huh. ¿De pequeñas cosas? Sí, algo así chiquito que hasta digan, ay, ¿por qué te disgusta? Que coman en el cine. Me molesta muchísimo que coman. Yo sé que es que yo no entiendo por qué venden palomitas y esas cosas. Es como, estás viendo la película, no tienes por qué comer. Sí, lo he hecho. No voy a mentir, sí, lo he hecho. Y claro que si traen palomitas, pues claro que vas a agarrar, ¿no? Pero si, por ejemplo, voy sola al cine, no me compro nada. Muy bien. Es interesante, es bastante interesante. ¿Tú qué nos podrías decir? Pues bueno, yo sí... pues siempre me di cuenta, me percaté de esos detalles, que había como cosas que se escapaban, ¿no?, ante los ojos de los demás. Y pues hay muchas cosas que me gustan. Y una de las cosas que más me gustan es sentarme en las grandes plazas y ver a la gente o ver qué hacen o ver todo, ¿no? También una cosa que me gusta muchísimo, ahorita que dijiste lo de tu canción de despertador, siempre que me levanto en las mañanas me levanto con música. Pero siempre soy muy cuidadoso en ver qué canción escojo para empezar el día. Y si escojo una que digo, ah, diablos, digo, pues a lo mejor mi día no va a ser muy bueno, ¿no? Pero me gusta estar escuchando música todo el tiempo y es algo que me gusta muchísimo. Y me gusta muchísimo también estar con mis hermanos, eso es lo que más amo en la vida. Amo amarlos y es lo más grande que hay en la vida para mí. ¿Y lo que te disgusta? Lo que me disgusta mucho es que repriman a los niños. Porque es, bueno, es algo similar como yo con ellos. Yo los incito mucho a explorar, a hacer travesuras, a cometer errores. Y me disgusta muchísimo que, que, por ejemplo, los padres, no hagas eso, hiciste una nueva travesura o algo así, ¿no? Eso es algo que me disgusta muchísimo en la vida. Entonces, no lo hagan, papás. No es bueno para sus hijos. Sus hijos crean conexiones sinápticas cada que hacen una nueva travesura. Entonces, no los repriman. Muy bien. A ver, mamá, ¿y tú? ¿Cuáles son los pequeños placeres que disfrutas muchísimo? Bueno, pues yo, por ejemplo, disfruto del buen sabor de un libro, del buen aroma que me pueda traer una mañana, de las buenas pláticas con los buenos amigos, de conocer y de platicar siempre con gente diferente, de escucharles, de en algún momento poder tener una buena conversación, una conversación edificante. Me gusta hablar mucho con la gente grande, con los ancianos, porque a veces hay pláticas que pueden durar 2 horas, pero puede haber una palabra que me pueda cambiar completamente el panorama de las cosas allá afuera. Cosas que me disgustan, la gente que abusa de otras. Me molestan las injusticias. Últimamente he tenido la oportunidad de incluso salir y platicar con gente de escasos recursos, ¿no? Y bueno, tú vas y de alguna manera puedes brindar un apoyo y te ven con una mirada con tanto agradecimiento y en algún momento pensando en que no son merecedores de absolutamente nada. Y yo me pregunto, ¿quién les ha hecho pensar que no merecía nada? Y no sé, estoy como en una etapa de mi vida que no pienso quedarme así, no pienso quedarme de brazos cruzados, viendo cómo la sociedad se va al caño. Yo sé que sola no puedo hacer mucho, pero sí hay una manera de levantar la voz y de salir a rescatar a tanta gente allá afuera, de cambiar las ideas, de rescatar las buenas costumbres. Yo pienso que todavía tenemos esperanzas, hay esperanzas, y pues bueno, yo estoy en eso, y pues bueno, como pues les agradezco, ¿no?, que ahorita me hayan invitado. También para mí es un placer poder escuchar diferentes puntos de vista y pues estar aquí, ¿no?, disfrutando este momento. Sobre esto que comentaba, yo me acuerdo mucho el año pasado que tuve la oportunidad de ir a Jojutla, Morelos, después de lo que pasó en el terremoto. Pues yo creo que una de las cosas más bonitas que me han pasado, y que pues sí, podría considerarse una cosa pequeña, pero la verdad es que yo lo veo bastante grande, es que entre las cosas que tuve la oportunidad de hacer, bueno, fue que le di un taller pequeñito de creación literaria a los niños. Yo creo que escucharlos leer es una de esas cosas que no se me van a olvidar nunca, que todavía me acuerdo y siento muchas cosas, ¿no? Porque ellos hablaban de las cosas que sentían, de lo que habían visto, de que uno de ellos, por ejemplo, realmente había perdido a un familiar en el terremoto y que era algo muy pesado para ellos. Y a lo mejor pues no era algo muy grande, ¿no?, lo que yo estaba haciendo, pero sí fue muy bonito. Ay, qué bonito. Los escucho a todos ustedes hablando de cosas tan profundas, tan bellas, y luego analizo las cosas que a mí me gustan y son tan simples. O sea, literal, algo que disfruto muchísimo es hacer mucho ejercicio y correr y caminar, y después de hacer eso, llegar a casa, quitarme los zapatos y poner los pies, la planta del pie, en el suelo frío. ¡Ay, me encanta! Me hace tan feliz, de verdad. O por ejemplo, llegar cansada de la universidad, mi mamá lo sabe, y comer queso de cabra. ¡Ah! El queso de cabra me hace feliz. Pero muy bueno. Es delicioso. Me encanta. Y algo que me desagrada mucho y que también me dicen, ¿qué onda contigo?, es que choquen los cuchillos o sea, los cubiertos de metal con los dientes. ¡Ay! ¡Lo detesto! Si quieren molestarme, ya saben cómo, de verdad. Lo detesto, me pone de malas, así horrible. Y bueno, yéndome a cosas más profundas, pues que maltraten a los animales. Honestamente, La música de Maluma. Gracias, mamá, gracias. La música de Maluma. Maluma, te odio. Y vamos a poner una. Te odio. No, pones una de Maluma y me salgo de planos y no planos, ya. No, no es cierto. No, bien. Qué horror. No te preocupes. Gracias, mamá, por la música de Maluma. Sí, y pues el maltrato animal. Me molesta muchísimo que se abuse de un ser completamente inocente. No sé, siento un desapego terrible por el ser humano. Realmente el ser humano ya no me importa, sean niños, sean quien sea. Como que ya he perdido ese interés en el ser humano. Pero los animales es... ¡Ay! Me molesta tanto que lastimen a un animal porque, o sea, no pueden defenderse, no pueden hacer nada. Y realmente ellos no tienen la malicia de actuar. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, ¡ay, es que los gatos son bien orgullosos! O sea, el que trae problemas eres tú, brother. Eres tú, brother. Sí, vamos a abrazarnos. Tengo dos gatos que amo y realmente no son así. O sea, simplemente ellos son selectivos. O por ejemplo, ay, es que el perro me mordió. O sea, el perro no dijo, ay, esos zapatos le gustan, se los voy a ir a morder porque me cae gordo. Pues no, o sea, me molesta esa ilógica, esa tontería. No sé, o sea. Ay, no sé, me molesta mucho. No maltraten animales, amigos, son inocentes. Digo, si no les gustan, pues es válido, pero no por eso los tienes que maltratar. Si los maltratan, ella los maltratará. Sí, yo los maltrataré a ustedes. ¿Zeta y cuándo? Ok, si ustedes maltratan a un animal, Ivy va a llegar y va a maltratarlos a ustedes. ¿Sabe dónde vive? ¿Sabe dónde vives? Qué bonito. Qué bonito programa tenemos hoy. Bueno, antes de que terminemos este bloque y de que les pida que me den un comentario final y esas cosas, quiero preguntarle. Ivia nos comentaba hace un momentito algo de una publicación. Sí, bueno, lo que pasa es que por aquellos tiempos, por los noventas, había una publicación que de verdad yo no sé cómo desapareció de aquí de San Luis, se llamaba Acordeón. Era así como una recopilación de varios escritores urbanos, Y bueno, ¿no? A mí me encantaba siempre que los repartían ahí por Plaza del Carmen, me encantaba tomarlos y estarlos leyendo. Y bueno, a mí siempre desde chica me encantó escribir, me fascinaba perderme en mis escritos. Y bueno, en una ocasión estaba yo, hubo un apagón, yo creo que algunas personas lo han de recordar, igual los papás de los que están escuchando, si el público es joven, hubo un apagón, se hagan de cuenta que se apagaron todas las luces de la ciudad y como por arte de magia se vio cómo se encendieron todas las estrellas y bueno, wow, encendimos velas en casa y bueno, comencé a escribir acerca de esto, me encantó. Y bueno, andaba yo por el centro, traía yo mi diario, mis hojas, incluso algunas, fuera de la libreta. Y bueno, en esa ocasión dejé uno, dejé ese escrito, precisamente le estaba haciendo algunas correcciones, lo dejo por un lado, me voy y bueno, ya cuando llego a casa veo que me faltaba este papel, me sentí algo triste, pero bueno, después como de 2 meses andaba yo en el centro, me dan un acordeón y veo que lo que yo había escrito alguien lo llevó ahí y me encantó porque nadie se dio el crédito de esto, o sea, lo pusieron como autor anónimo, pero me encantó porque, pues bueno, que alguien haya reconocido lo que has escrito y bueno, pues no sé, una experiencia muy grata para mí. A ver, Víctor, opina. No, qué padre estuvo eso, hasta se me puso la piel chinita, dije, no, es en serio, dije, diablos, qué buena onda. Es que sí, la verdad es que sí es algo maravilloso. No sé, no me imagino cómo se sintió en ese momento, la verdad es que me parece una experiencia muy, muy bonita de contar. Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que escribo, pero mi mamá me dice, quítate que ahí te voy. Entonces, no sé, por el tiempo, obviamente, siendo mi madre, creciendo contigo, que te conozco, alcanzo a dimensionar un poco lo que significó para ti y qué hermoso que nos hayas compartido esa experiencia el día de hoy. Bueno, pues ya casi es hora de cerrar este programa. Nada más un comentario final de cada uno. Algo que quieran decirle a nuestro amado público que nos escucha desde diferentes partes de este país y de otros. Porque por ahí la persona que estuvo a punto de ganarse el paquete de libros era de Argentina. En el fondo, hubiéramos tenido que pagar el envío y eso, pero hubiera sido también muy divertido. Mi mamá ama a los argentinos. ¿Quién no ama a los Creo que le mandamos un saludo a mi amigo Martín Vallejos, que sé que lo apreciamos mucho, que por ahí también tiene un texto publicado con nosotros. Bueno, yo les paso el micrófono para que se despidan de nuestro público. Pues muchas gracias por escucharnos y pues... ¿Y dónde te pueden oír? Me pueden escuchar en mi canal de YouTube, estoy como Victorino Cafega, ahí subo diversos proyectos y estaré subiendo aún más. La próxima maqueta que viene lleva por título Índigo, por el color azul. Entonces, para que chequen, es un proyecto muy interesante que voy a estar trabajando con algunas bailarinas. Entonces vamos a hacer algunos audiovisuales y va a estar muy interesante ese proyecto, pero por ahora ahí está Punto Muerto y todo el demás material que tú ya conoces, Jesús. Y pues ya, es todo, estoy cansado. No, pues vuelvo a repetir, muchas gracias por el espacio, agradezco a las personas que nos estuvieron escuchando, también a pues todo lo que me compartieron hoy, desde la sensibilidad, desde la música, el beat, todo eso. Y pues bueno, espero que me puedan seguir en redes sociales, estoy como Isabel Tobar, y pues adelante, si alguien gusta empoderarse, quiero que sepan que el cambio está en uno mismo y que en realidad... para todas las personas que tienen algún trastorno o alguna depresión, pueden buscar ayuda. Y de verdad que uno a veces piensa, soy insignificante para el mundo, lo que hago es insignificante, pero la verdad es que no. La verdad es que todos somos ese granito de arena que hace de este mundo tan diverso y tan único y rico, que bueno, eso sería lo que quería decir. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación, ha sido un placer. Y pues bueno, mi comentario es así como para las personas que están escribiendo, pues que lo sigan haciendo. Yo creo que pues puedes hacer muchas cosas, puedes llegar a donde tú quieras. El escribir no tiene límites. Y pues bueno, es importante. Y también pues buscar libros que te edifiquen. Sobre todo, la lectura enriquece. Yo creo que ahorita tantos problemas que estamos teniendo en la sociedad, pues precisamente es por ignorancia, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hay que leer mucho y pues seguir escribiendo, ¿no? Y pues gracias, buenas noches. Bueno, pues gracias a todos ustedes, los amamos, de verdad, gracias por sintonizarnos, son un amor. Los amamos a todos, quisiéramos darle libros a todos y... Pero no podemos, lo sentimos mucho, los amamos. Un día. Algún día. Bueno, algunos anuncios rápidos. Bueno, para Maluma y para toda esa gente que necesita aprender a escribir cosas que valgan la pena, tenemos un taller literario los miércoles y los jueves a las 4 de la tarde en Mexlam. Estaría interesante que vaya Maluma, yo prometo enseñarle a escribir una canción buena. Lo prometo solemnemente. También tenemos un taller de stand-up los martes a las 6 de la tarde en el octavo templo. Que bueno, de hecho Isabel es parte de ese taller. De ambos talleres la idea es hacer una publicación de una antología de géneros sumamente diferentes, pero sí una antología. Y creo que son todos los eventos que tenemos esta semana. Y bueno, como yo siempre quise ser como Laura en América, pero literario. No quiero que esto se quede nada más así. La verdad es que son personas que valen mucho la pena, que tienen bastante que decir. Me gustaría mucho que de alguna manera ustedes siguieran trabajando con nosotros, que volvieran a venir al programa, que si hay oportunidad de publicar algo con ustedes, pues sería maravilloso. Yo considero que Ivian ya es como parte de la cabeza de este editorial. No. Porque la verdad es que si hago las cosas yo solo, pues no van a salir igual de bonitas. La verdad les doy muchas gracias por estar aquí. ¿Qué te pasa? Ay, es que me voy a llorar. Pero no llores. Bueno, espera que acabemos el bloque y ya luego lloro. Le agradezco mucho a Sergio Fong, a la gente de La Rueda, que ya vi que ya se cambiaron de dirección y que ahora está más grande. Un día de estos voy a ir a visitarlos. Le agradecemos mucho a Paulina Navarro, que hace el primer bloque de este programa. A Jacobo, que hace que este programa siga sonando bastante decente. Bueno, vamos a cerrar con un par de temas de Punto Muerto, que se llaman... Se llama Cuatro Babies de Maluma. No, no es... Ya no te vamos a invitar. Felices los cuatro. No, esta canción se titula Polvo Mecánico, y ahorita que dijiste sobre Paulina Navarro, hay una colaboración que hice con ella, es el track número 10, que dura 10 minutos, ahí sale ella. Un abrazo, Pau, y pero bueno, este tema es Polvo Mecánico. Venga. Bueno, nos escuchamos el próximo lunes a las 5 de la tarde en esto que se llama Planos y No Planos. Polvo mecánico en el viento, conscientes de ser mortales, nos arrancamos del suelo, permaneciendo inquietos, ocultando las edades que nos hacen diferentes, exhibiendo los vacíos que nos hacen parecernos. Desafiamos la lógica para imaginar una eternidad simbólica en el símbolo pirata, a lo lejos anunciando su llegada a la tierra de un don nadie, para clavar su clemencia en los remordimientos. Los minutos desaparecen, pues padecen de lo eterno. Cuando montamos la obra de los amantes de papel, es tan sublime y tan corriente que se nos cae la piel. Allí me quito el sombrero y me aprieto la corbata. Ella se quita el afecto en apuesta del pecado que le encarna. El lírico erotismo le defrauda cualquier poema en sí minuto, desde el malecón del fiel. Cualquier paisaje es rutina en la retina del autómata. Pasé 232 páginas conjurando el eclipse que anulará mis prórrogas, donde exijo poco más de lo que puedo dar. Y voy a dar todo lo que me pidas, mientras no pidas poesía o prosas del cuarto me guante. No aguantaré las prisas que hacen vivir más de lo necesario. No recordaré sus nombres, pero sí el cómo viven y el peso de su fracaso. Así no saturar la memoria del elefante. Era el genio en mis hombros, decorando y desolando el universo que me verse, echando un polvo mecánico al viento de las velas. ¿Qué estás haciendo? Escribo un poema sobre ti. Quiero escucharlo. No está terminado. Te lo leeré algún día. Eran 12:23 y el jazz con cafeína extendía el amanecer. Éramos como inmortales morando las avenidas de la vanidad herida, para aliviar la ira que nos quedaba muy grande. Qué grande te ves desde el sofá y qué incómoda su tela que le cubre. Te largas de mi obra o te alargas el escote. Entre menos te vea, más imagino el desorden que planteas. Suspender el polvo mecánico unas horas para pensar en los otros y abandonar lo querido por nosotros. Acampé cerca del lago que brotaba de tus piernas. Me sentía tan inseguro y me dejé las botas puestas para ir por cualquier rumbo. En caso de que creciera y se volviera un adulto de esos que no desvarían, valdría la pena tomar por cualquier rumbo. Hay una ciudad en mis ojeras con pianistas mal pagados, actrices de novela, cicatrices andantes, alguien parecido a Baker, escritores en el trópico del parque, colillas en cada faro y una mujer disfrazada de entropía que se mueve a ningún lado. Me envuelve la dinamo de la máquina con letras en cuantos meses se acaba este día que me empieza y que provoca esta falta. Hoy es primero de mayo, pero entiendo atemporal. En el maquinal involuntario, una encrucijada en popa para no rozar las rosas que pierden su rojo a medida que les plantan. Algún valor estúpido, contuvimos el polvo mecánico en el púlpito pragmático. Vestíamos pusilánimes, el anime, los ápices del lápiz. Yo buscándote sinónimos para que te acabes. Así lidio con tu fantasma emblemático. De resucitarte en algo semejante, pero menos problemático. Echar a andar el último polvo mecánico. ¿Alguna mujer permanece contigo lo suficiente como para descifrar qué piensas? No lo creo. Es Victorino Cafega. Polvo mecánico. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Planos y No Planos, un lugar para dejar volar tu imaginación.